Vidrios celestes desgarran sitios de agudos sonidos. Decido un lento camino al nido de tu corazón. Quiero mi vida contarte sin vidrios que me separen y despedirme del viaje teniendo tu mano. Teniendo tu mano. Oídos sensibles te escuchan, latidos a tiempo repiten. Que canta tu nombre y sigo buscando tu amor. No sé en qué acorde encontrarte o en qué silencio besarte. Un pentagrama vacío espera tu clave, espera tu clave, espera tu clave, espera tu clave. En qué acorde encontrarte o en qué silencio besarte. Un pentagrama vacío espera tu clave, espera tu clave, espera tu clave. Espera tu clave.